torta no se moría, cuando toca perfectamente, cuando toca maravilloso, mi amigo, un familiar, hermano de gato, un día. Hola, les habla el encapuchado camuflado. Vengo a decirle a todos esos que me hacen romper las pelotas. Voy a hablar sin H, a quien usted no. Del Día Internacional del Intercambio Podcast. ¡Hablamos sin H! ¿Qué pasó? Aquí que me colocó, me tocó cantar, tocar, bailar al mismo tiempo. Me refiero que me tocó hacer el podcast de Monfeo. Este podcast llamado Hablando sin H. Pero resulta que el tipo no tiene ningún podcast en el aire. Está muerto el podcast. No hay vínculo, no sale por ninguna parte. Está fallecido. Está muerto. Ay, qué triste. Qué triste. Tuve que hacer un podcast de un muerto. Me tocó el podcast de un muerto. Aquí en el Deep. Significa Día Internacional de Intercambio Podcastero. Tampoco me tocó de un guatemalteco. Que hablo como mexicano. Y voy a tener que hacer una transformación para ver si puedo tomar el papel de Morfeo. Ese mismo de Lunatec. Ese mismo. La muerte de Santa Lunatec también está saliendo por ningún lado. Ese es como ese muerto Tec. En vez de ser de Lunatec, es muerto Tec, porque está muerto. No sale por ningún lado. Ahora me voy a cambiar. En vez de salir haciendo aquí mi papel de encapuchado camuflado. Ah, pero yo no soy mexicano. Ay, no manches, canijo. ¿Qué pasó, Simón? Aquí bien contento. Porque me tocó el cambio de castero de Hablando sin H. No mames, cabrón. Estoy bien contento, cabrón. Es que me tocó este pinche podcast. Bueno, la cosa es que, ¿cómo puedo hacer un pinche podcast si no lo puedo escuchar el pinche podcast por ningún lado, cabrón? Bueno, total de que inventaré que el pinche podcast. Ay, se me sale un poquito el argentino. Ay, no mames, cabrón. Pinche podcast, Simón. Bueno, la cosa es... de que no consigo el podcast para hacer... Bueno, ahora voy a tener que inventar. La cosa es que como no hay que hablar porque no existe el podcast, bueno, me lo dedico a usted para que conozca un podcast que no existe. Le recomiendo que vaya a una dirección que no existe. Y vaya también a comprar todo lo que dice que compre. ¡Cabrón! Quiero saludar a toda la gente de Guatemala porque yo soy guatemalteco. ¡Ay, yo soy guatemalteco! ¡Así dice por mí! ¡Ah! ¡Eso es como que yo diga! ¡Ahora me estoy hablando medio mexicano! ¡Qué bueno que yo soy! ¿De dónde? ¡Argentina, Ecuador! ¡Lugar! ¡Ay, no manches, cabrón! ¿Qué pasó? Pues entonces, estoy en el mejor podcast. Estoy en un podcast que no existe, cabrón. Y no está en ningún lado, canijo. Está en ningún lado, si tú tienes que ir a cualquiera de estos, te vas a ver que está el podcast sin H. Pero sin H, con H no existe, cabrón. Como no estoy en un bote de la mierda, no puedo mandarlo a la mierda, cabrón. como estoy, como me hablo, como si no estoy. Voy a tener que solamente decirle, no me gustaron. ¡Chica tu madre!